A continuación van a escuchar ustedes La Buena Noticia, un programa patrocinado por la Iglesia Evangélica Betania, calle García Morato, número 28, Bailén. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes. Iniciamos aquí el programa de hoy y lo hacemos con una alabanza del cantante norteamericano Steve Green. Esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Gloria, gloria, gloria, dad gloria a nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria, dad gloria a Dios. A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecida al inmortal por toda eternidad. Cantad alegre. Pues después de esta bonita alabanza, nosotros queremos presentarnos y decirles que somos la Iglesia Cristiana Evangélica Betania, una iglesia que ya lleva 5 años casi en la calle García Morato, número 28, como decíamos al principio, y vamos a explicarles a todos ustedes lo que creemos los cristianos evangélicos. Y vamos a enumerar algunos puntos en esta mañana. Creemos en un solo Dios, creador de todas las cosas, tal y como lo dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También leemos en el libro de Isaías 44. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y por último, leemos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. También los cristianos evangélicos creemos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,

se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y esto lo dice el apóstol San Pablo. Y muchas veces pensamos que Jesús vino al mundo para hacer obras buenas, para buscar y defender causas justas, para sanar enfermos, y está bien, todo eso lo hizo, pero el motivo principal es venir a salvar a los pecadores. Dice el apóstol: de los cuales yo soy el primero. Esa es la visión y el mensaje que la Iglesia evangélica tiene del Señor Jesucristo. Dice también el apóstol San Pablo que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, en estos programas que vamos a desarrollar, presentaremos a la persona de Cristo a todos ustedes, porque en Él está la luz de la vida, porque en Él hay vida eterna, porque Él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra de Dios que por precio fuimos comprados, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23, el precio de nuestra salvación. ¿Qué precio pagó el Señor Jesús cuando murió en la cruz del Calvario? Él fue hecho hombre para poder ir a la cruz. Allí fue dejado solo. Los seres humanos le rodeaban como enemigos. El cielo no le respondió cuando él exclamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Proféticamente ya el rey David expresó la queja del Señor diciendo: me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Eso lo dice el Salmo 40 en su versículo 12. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Salmo 69, versículo 2. Jesús fue clavado y elevado en una cruz. En esos momentos el cielo se cerró ante él. Allí, colgado entre el cielo y la tierra, terminó muriendo bajo el castigo de Dios, porque él cargó nuestros pecados sobre Jesús, haciéndolo pecado por nosotros, él que nunca había cometido pecado. Ese fue el precio que Jesús pagó por nuestra salvación, el precio del amor. En el Cantar de los Cantares se dice: fuerte es como la muerte el amor, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las olas de Dios que sumergieron a nuestro Salvador no pudieron apagar su amor. Cuando reflexionamos en todo esto, ¿no nos olvidamos de nosotros mismos? Pensemos en Él y adorémosle. Clavado en la cruz, Jesús murió. Por mi maldad allí sufrió. En mi lugar Él se encontró. Y de esta forma mi salvación compró. Terminamos aquí el programa de la Iglesia Evangélica. Les recordamos que todos los martes a las 6:15 de la tarde tenemos reunión de mujeres en el local de la Iglesia. También los jueves a las 8:30 tenemos culto de predicación de la palabra y oración. Los sábados a las 6, reunión de jóvenes. Los domingos por la mañana a las 10:30, escuela dominical para los pequeños y estudios bíblicos para los mayores. A las 12, culto de predicación del Evangelio y Mesa del Señor. Están ustedes cordialmente invitados. También pueden visitarnos a través de la página www.evangelicabailen.net y también a través de evangelicabailen.blogspot.com.